pero qué economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando a esta hora en la radio La Voz de los Trabajadores. Estamos emitiendo nuestro, ya creo, número 42 programa de Econo Nuestras. El programa anterior estuvimos celebrando el primer año de aquí de la radio. Econo Nuestras todavía no llega a su primer año, pero tenemos que decir que para ser novatos en esto de hablar desde la economía, desde abajo, desde nosotros, trabajadores, con una perspectiva crítica, al menos en algo sí no hemos lucido. Quizás no es quien les habla, pero sí en nuestros invitados. En el día de hoy tenemos a Ana Sugranyes. Dime si lo pronuncio bien. Muy bien, Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Un placer, muy buenas tardes. Ana nos va hoy día a conversar, vamos a tener un entretenido conversatorio. Principalmente yo creo que el tema sería como la producción del hábitat autogestionado, ¿no? Es un nombre bastante pretencioso. Este es un programa pretencioso, así que no hay problema con eso. Pero en realidad vamos a hablar del tema habitacional, la situación habitacional en Chile, pero para ir planteando salidas, desde especialmente desde el campo de lo subjetivo, de cómo nos organizamos, de cómo nosotros vamos quizás recuperando nuestro derecho a la ciudad, nuestro derecho al hábitat, etcétera. Así que Ana, que es arquitecta, como le decía, y miembro de la Coalición Internacional del Hábitat, ¿sí? ¿Tienes un cargo ahí, me equivoco? Bueno, soy la secretaria. Secretaria general, exacto. Creo que desde hace unos 8 años, ¿no me equivoco? Bueno, del 2004, no, soy secretaria de esta red, que es una red internacional en 120 países del mundo y con una 400 organizaciones de la sociedad civil. Pero la red existe desde hace 30 años. No, sí. Estamos... Te está diciendo... te estaba tirando, la importancia para que quienes nos están escuchando y como este tema en realidad, el tema del hábitat en general, incluso las mismas reivindicaciones cuando nos hemos tratado el tema desde la mirada de los pobladores, etcétera, nosotros desde nuestra posición lo rasguñamos a quienes con nuestras. El resto de los programas que hablan más desde la perspectiva de las organizaciones de base, etcétera, también lo rasguñamos, pero siempre es un rasguño, porque evidentemente estamos desde una confederación sindical y si bien somos todos pobladores, a veces uno tira los esfuerzos para otros lados. Evidentemente no así para aquellos que efectivamente sienten y perciben la carencia en sí de lo que es tener ese espacio para desarrollarse naturalmente humano y no sentirnos como pequeños animales en el zoológico, bastante feo y de concreto. Bueno, vamos a estar conversando de todo esto con Ana. Antes quería leerles algo. Hoy día, 5 de noviembre. Remember, remember the 5th of November. Gunpowder, treason and plot. I see no reason why gunpowder, treason should ever be forgot. Traté de decirlo bien en inglés, pero lo que quiere decir es recuerda el 5 de noviembre, el complot de la pólvora y la traición. No veo razón por la cual pólvora y traición deban ser olvidadas. Este poema salió mencionado, es parte de un cómic bastante famoso, pero es parte en realidad de una película que decía, rezaba eso, Remember, Remember the 5th of November, y es V de Vendetta. Las invito a ver aquella que dice que no hay que temerle a los gobernantes, sino que los gobernantes deben temerle al pueblo. Y bueno, tiene una... La escena del principio y del final están orquestadas por esta canción que vamos a ir a escuchar ahora, que es la obertura de 1812 de Tchaikovsky. Thank you. después de ese tema de Tchaikovsky, me cuesta pronunciarlo, Obertura de 1812, vamos a entrar de lleno a conversar con Ana Sugranyes, quien, como les decía, aquellos que se estén sumando recién a oírnos aquí en Econo Nuestras, nos viene a hablar un poco de la problemática habitacional en Chile, pero principalmente tratar de ver las salidas a esta problemática. Somos muy buenos aquí para problematizar y criticar. Por eso nuestro invitado siempre tratamos de que también vayamos conversando propuestas y que por lo general siempre son del campo práctico. Teórico tenemos mucho, hay mucho escrito. Así que yo creo que partiríamos, Ana, consultando cómo evalúas tú, digamos, la situación habitacional aquí en Chile a nivel general. Empezando, que lo habitacional, desgraciadamente, en el contexto chileno, no se puede hablar del tema habitacional en general, porque el tema es absolutamente segregado. Y entonces podríamos hablar del tema habitacional en los barrios altos, y ahí estaríamos hablando más o menos del tema de la vivienda como en Suecia o en los países los más ricos del mundo, con niveles de sofisticación muy grande. Y por el otro lado tenemos lo que es la vivienda producida en una alianza entre el gobierno y las empresas constructoras para los pobres, para darles un techo. Y las diferencias entre una y otra es tan abismal como la diferencia de ingresos. O sea, tenemos que entender el tema habitacional de la misma forma que tenemos que entender el tema de la educación, de la salud. Es prácticamente un reflejo de esta misma inequidad que caracteriza el contexto nacional. Entonces, una característica segura que atraviesa todo el stock de los lugares donde uno vive, porque no voy a hablar de vivienda, porque lo habitacional es bastante más que la casita. El hábitat es, como lo acabo de leer esta tarde de el Walter Benjamin, habitar quiere decir dejar huella, ¿no? Esta importancia del hábitat es un tema de contexto, es un tema de territorio, es un tema nunca individual, es un tema de sociedad, de encuentro, de desencuentros también, de conflictos, por supuesto, pero siempre es en un enfoque social. Entonces, lo que sí marca más o menos todo el tema habitacional en Chile desde hace 30 años es el proceso de mercantilización del territorio, de los barrios, de las casas. Y esto, desgraciadamente, lo marca también la salud, la educación y tantas otras dimensiones que deberían ser del bien común y que no. Todo se mercantiliza, o como dice la relatora especial para el derecho a la vivienda, es como la financialización de la vivienda. En vez de pensar la vivienda en función de procesos sociales, en procesos de desarrollo del territorio, solo se piensa en tema de su valor comercial. Valor de cambio, digamos, en vez valor de lo de que... cambio en vez del valor de uso, que esto es una discusión teórica de la vivienda de todos los siglos, muchísimos decenios, de que qué es lo que define realmente el valor de una vivienda, es el uso o el valor de cambio. Entonces, en Chile pareciera que estamos con una lógica de valor de cambio. Pero es complejo, y lo que sí está claro es que las llamadas viviendas sociales producidas con, por el subsidio habitacional desde los años 80, no logra satisfacer las necesidades básicas de la gente. Y porque ha sido una idea del subsidio, primero que se inscribe en la lógica de las políticas neoliberales, o sea, restringir la intervención del Estado, favorecer la capacidad de los privados y subsidiando a los pobres para que se callen, ¿eh? O sea, la aspirina necesaria y ahí se quedan tranquilos, para hacerlo así lo más simple posible. Entonces, en esta, de esta forma, la vivienda que se produce se hace con plata del Estado, de todos los chilenos, se delega la producción de la vivienda a algunas empresas especializadas en el rubro y se deja a la misma empresa definir la localización de esta vivienda. Porque lo que menos hay es una política de los territorios y de la ciudad que acompañe la producción de la vivienda. Si hace 30 años que estamos disminuyendo, o 20 y tantos años, que estamos disminuyendo el déficit, que se construyen centenares de miles de viviendas, pero que no está acompañado por una planificación, un análisis del territorio donde se localiza todas estas viviendas, estamos creando nuevos problemas, y nuevos problemas posiblemente todavía mucho más complejos de solucionar que lo que era el campamento. Porque el campamento, por tratarse de un espacio supuestamente no regular o no formal, entonces con la normativa lo arreglas. Pero cuando tienes viviendas entregadas en propiedad, cuando tienes conjuntos como los Bajos de Mena, ¿no?, con 150.000 personas viviendo y que no tienen nada, y esto nos lo explica hasta el señor alcalde Osandón, o sea, se desarrollan miles y miles de vivienda y no hay ciudad, no hay ni dónde ir a tomar un café o leer algo o mirar un árbol o algo verde o ir al cine o ir al supermercado, nada de encuentro, digamos. Entonces, con esto, con esta forma de hacer vivienda, llegas a la producción de lo que llamamos los no barrios y la no ciudad, porque no hay forma de, o hablando como dicen los ambientalistas, no es sustentable. Esto se viene para abajo. Ahora, que la producción de vivienda en la historia y en la geografía siempre causa problemas de impacto, esto lo sabemos y en cualquier país. Lo que no se puede, que es lo que ha pasado aquí en Chile, que lo hemos dejado durante muchísimos años y creando cada vez un problema más grave, y que no se evalúa y que no se quiere retomar y corregir. ¿Y por qué? Porque hacer vivienda o dar techo para los pobres en términos políticos es muy útil. Ganas muchos votos y funciona la maquinaria macroeconómica, que es lo que se busca, ¿eh? Claro. Estabilizar el sector de la construcción, que lo cual es empleo, también ganancia para el inmobiliario. Y asegurar. Pero con este sistema, yo creo que, o sea, el hecho de producir muchas viviendas es maravilloso. Y era indispensable, especialmente en los 80 y los 90, porque realmente había un déficit enorme. Lo que no puede ser es que se deje el mismo instrumento del subsidio habitacional, que ya no funciona muy bien desde hace más de 10 años, y se sigue alargando y no tiene una connotación de hacer territorio y hacer ciudad. Este es mi apreciación general así del tema. Sí, el hecho en sí, cuando tú hablas de la financiarización del hábitat, y, o sea, al menos en el caso puntual de las casas, digamos, de los lugares donde, del techo, y cuando uno después lo une a esta concepción de que parece que lo más importante es el valor de cambio más allá de la utilidad en sí, siendo que la utilidad se entiende, me refiero al valor que entrega el uso de este. Eso explica, quizá, digo yo, porque el lunes pasado nosotros estuvimos hablando de este boom inmobiliario o de esta burbuja inmobiliaria, y justamente no es que se estén agregando valor en términos de calidad, en términos de espacio, de que se estén de verdad vendiendo más caro los lugares, porque de verdad van a ser, no sé, por más que venda la idea que están al lado de algún parque, en realidad los precios están subiendo, creo que 35% el último trimestre comparado al año anterior, vendiéndose las cosas, si antes se vendían en 2 años, ahora se venden en 5 meses. Todo eso en realidad es la financiarización de este gran negocio, y que no es una cosa solamente de Chile, que esto, nosotros aquí de la perspectiva económica lo planteamos, un tema internacional. Están todos asustados porque España reventó así, Estados Unidos reventó así. No queremos poner a Chile en esos mismos parámetros, ¿no? Hay muchos matices que hay que... Naturalmente, pero sí es una de las grandes razones por las cuales se reduce el desempleo. Entonces, claro, como dices tú, tenemos una armonía macroeconómica, pero adentro lo que realmente está pasando y qué es lo que realmente importa son bolsones de pobreza, periferia. Y quiero comentar un dato que una vez pusiste tú, que era bastante interesante, el cómo se sobreponían dos mapas, el de la violencia intrafamiliar con el de... Hazme recordar si era... Es que a principio, entre 2000 y 2002, hicimos varias investigaciones sobre el impacto del subsidio habitacional en distintas ciudades de Chile. Y entonces, a la vez estaba desarrollando el Ministerio del Interior mapas georreferenciados que muestran dónde están las distintas expresiones de violencia en la ciudad. Y entonces había todas estas diferencias que hacen que con hurto, sin hurto, el folclore de la cultura del miedo. Entonces, ahí en un momento había también un mapa de la violencia intrafamiliar. Y mirando este mapa del Ministerio del Interior, uno se daba cuenta que este mapa lo conocíamos, lo teníamos en la retina, y era el mapa que identificaba unos 200 proyectos de vivienda social en Santiago, y que eran proyectos de vivienda de los años 80 y 90, porque después ya nunca más se hizo vivienda social masiva en la ciudad, sino que se hace ya para afuera de Santiago. Entonces, uno veía realmente una coincidencia enorme entre estos dos mapas, la vivienda social, sobre todo la vivienda básica de la segunda mitad de los años 80 y la vivienda básica de los años 90, y coincidiendo con las denuncias de violencia intrafamiliar. Claro que es verdad, y todo el mundo lo sabe, que los temas de la violencia intrafamiliar son cosas muy complejas. Naturalmente, sí. Y no todo el mundo lo denuncia. Y es posible que en un contexto de vivienda de tan mala calidad como los blocks de vivienda básica, ahí la gente más o menos esté obligada a hacer las denuncias porque todo se sabe. Mientras que las violencias intrafamiliares hechas en un lote de 5.000 metros cuadrados, ahí no se oye nada. Y hay un círculo social y familiar que te tapa. Te protege. Y te protege, claro. Mientras que si estás expuesto, como nos lo enseñó la película del chacotero sentimental. Sí. O sea, cuando vives absolutamente en función de tus vecinos encima todo el tiempo, pues la violencia también se difunde mucho más que si estás en San Damián. ¿Sí? Son temas chocantes, pero que duelen y que te hacen reflexionar sobre el tema habitacional desde muchísimos ángulos y que definitivamente lo que sí hemos aprendido, que lo que no podemos es analizar el uso de la vivienda en función de la reducción del déficit de habitacional. Esto es una abstracción, es una abstracción de la estadística. Bueno, tú eres economista, yo no, pero para mí esto no me explica qué está pasando en el terreno, no me explica lo que está pasando en los grupos sociales. Y por eso que en general tengo bastante desconfianza en usar o sacar a lucir las estadísticas. Es un buen apronte. Justamente se ha discutido harto al respecto de la utilidad de la estadística, pero nosotros tenemos un lema acá. Hay verdades, mentiras y estadísticas. Son datos. Bueno, vamos a ir con un tema, de ahí vamos a seguir conversando con Ana, ya vamos a seguir haciendo este diagnóstico en este conversatorio y también empezar a hablar tanto con o sin conceptos, da lo mismo, pero en realidad lo que queremos ir desmenuzando este tema que anteriormente lo hemos tratado en otras ocasiones, hemos traído incluso conceptos aquí de gentrificación y todo, tratar de explicarlo por la radio no ha sido fácil, pero para eso tenemos muy buenos invitados, ahí seguiremos desgranando el tema habitacional aquí en Chile. Por mientras vamos con esta banda de Concepción, Machuca, y la canción bien acorde a esto, Desde mi ventana. Pican. Bueno, después de ese tema de Machuca llamado Desde mi ventana, seguimos conversando con Ana Sugranges, que nos ha venido y a quien desde ya le estamos agradeciendo su visita, nos ha venido a conversar sobre la situación del hábitat. Hablamos de eso, lo definimos, dejar huella, qué buena forma de decirlo. Para, bueno, después de hacer como un poco de tasar un poco cómo está la cosa, uno y para no pecar, digamos, de estar todo el rato haciendo un análisis crítico, que el cual lo tenemos no bastante claro, pero en el bloque anterior no lo dejaste bastante claro con el tema del subsidio habitacional. Bonitos lapsus. Es el hecho de, bueno, ¿y qué hacemos, digamos? ¿Qué se podría hacer? ¿Dónde podríamos sacar ejemplos, propuestas? Es un tema de los pobladores, es un tema del Estado y su deficiente legislación. ¿Cuál es tu mirada al respecto, Ana? Bueno, por suerte soy bastante optimista y constructivista en los enfoques, porque si no es difícil seguir adelante. Lo que sí creo que están cambiando muchas cosas en Chile, y nos lo ha demostrado el movimiento estudiantil, y el tema habitacional también tiene pistas de que algo puede ir cambiando, porque hay propuestas. Y hay propuestas que no vienen de la academia y que no vienen del ministerio, sino que se están como diseñando muy poco a poco desde la resistencia, desde la búsqueda de otra forma de vivir, desde la necesidad del buen vivir, que hemos aprendido de la sabiduría quechua y aymara, esta dimensión de vivir con el otro y respetando a la madre tierra, que tan a menudo uno se olvida. Entonces yo creo que sí pasan cosas en términos políticos, y pasan cosas en términos sociales, poblacionales, y también poco a poco es posible, y esto es mi especialidad del trabajo, es que de la misma forma que el Plan Auge ha logrado en cierta forma responder al derecho a la salud, que este gobierno o el siguiente, o veamos cuando la presión sea suficientemente grande, empieza realmente a responder, a tener políticas que respondan al enfoque de derecho. Y el derecho, porque existe el derecho a la vivienda, es un derecho que está en tratados internacionales y que está suscrito por el Estado chileno, pero que en la práctica no está dejado de lado, porque la dinámica es otra. El derecho a la vivienda, la ventaja de enfocarlo es que te vuelve a plantear estos valores básicos sociales de el habitar, de dejar huella, como decíamos, de hacer un proceso social de un espacio compartido. Y yo creo que el punto de quiebra que sentimos en Chile puede ser que se ha dado alrededor de la toma de Peñalolén, que fue como un hecho, por supuesto, con un cruce de intereses raros, inmobiliarios también, y políticos diversos y variados. Pero este punto de final de los 90 y el inicio del siglo XXI es como un punto de quiebra y un punto que apunta hacia otras formas. Lo que se ha dado también es que el movimiento poblacional en Chile se ha reencontrado con sus pares en América Latina, porque en América Latina no funcionan los subsidios habitacionales como acá. Los gobiernos de Chile han vendido el modelo este del subsidio habitacional, pero no prospera porque las cosas son muy distintas en la mayoría de los países de América Latina, y la presión de la producción de la ciudad hecha por la gente no permite encasillar todo. Y teniendo en cuenta también que aquí en Santiago la ciudad está limpia, no hay prácticamente campamentos, se ha limpiado todo en los años 80. O los poquitos que quedan, según hay estadística, perdón, se dice que en Chile como que de campamentos representa el 0.9% o menos del 1% del stock de vivienda. Mientras que ahora venía de Colombia, ahí debe andar por 30, 35. O sea, son diferencias abismales. Entonces, el tema del derecho... Que el modelo subsidio no ha resultado. No ha resultado, pero en los otros países de América Latina lo que sí hay mucho más valor de esta capacidad de los pobladores en actos y procesos solidarios de ir mejorando el hábitat. Y entonces yo creo que estos son como las pistas que desde aquí en Chile podrían facilitar una recuperación de lo que se llama en la teoría la producción social del hábitat, pura teoría, o puesto ya más en hechos concretos y experiencias, que serían los proyectos o las iniciativas del hábitat autogestionario, en donde el sujeto, el habitante, es el que impulsa el proceso, es parte de la planificación, es parte de la movilización necesaria de recursos para que algo pase en el territorio, y es parte de un muy lento proceso de la producción de las distintas fases del hábitat. Al respecto de la producción... de lo que me decías, de esta producción del hábitat de una manera autogestionada, como dijiste anteriormente, ambas cosas suenan bastante conceptuales para hacer en este entre nosotros. O respecto de la producción social del hábitat, otro concepto, ¿te parece que después de la vuelta veamos, ya que hablábamos de que justamente estabas optimista debido a que estás viendo, en otras palabras, que se están organizando los pobladores y de una manera fuerte y de hace más de 10 años? Muy buen ejemplo también el caso de la toma de Peñalolén, cuyos mismos miembros o ex miembros son aquellos que lograron detener el plan regulador que quería imponer el alcalde Orrego. Ese es un buen ejemplo con el movimiento Poblador en Lucha, etcétera. Hay harto de ahí, pero también es un buen ejemplo, pero el costo político para los pobladores de esto... Esto habría que analizarlo también. Pero y también mencionaste el hecho de que es esta interrelación que se hace con otras experiencias. Entonces, justamente entre las experiencias locales y el resto de las latinoamericanas, ¿te parece que hablamos para entender que la producción social del hábitat o la autogestión del hábitat son ideas que están volando y que vienen de la academia, sino son teorizaciones de práctica, que es lo que tratamos acá de hablar siempre? Autogestión es casi un bloque, o sea, dedicamos siempre una noticia al respecto porque es lo único positivo que tiene este programa de economía, que suena siempre bastante pesimista. Justamente intentamos que estamos en un contexto de crisis internacional y que en nuestra visión siempre que las políticas públicas que se aplican en Chile están súper mal diseñadas, que la microeconomía no funciona. Pero toda la experiencia autogestionaria, locales o del resto del mundo, siempre son esas pequeñas luces que nosotros vemos al final del túnel. Entonces siempre las mencionamos, pero siempre son experiencias. Hemos hablado de teoría, pero siempre teorizando las prácticas. ¿Te parece que veamos eso? Mientras, bueno, como hablabas, tú estabas hablando del buen vivir, vamos con este tema que se llama La Vida y es de los Fabulosos Cadillac. Bueno, después ese tema de los fabulosos Cadillac, llamado La Vida, en la cual no queremos sufrir, decía la letra, vamos a conversar sobre experiencias para comprender, no, en realidad no son para comprender el concepto, son experiencias, digamos, para explicar la calidad de vida. Para explicar exactamente, o lo que uno llamaría una solución a lo que partimos conversando, que el tema de esta no calidad de vida, estos no barrios, estas no ciudades, este no hábitat, en el cual están todos recluidos, aunque vivan en un blog, digo yo, porque pueden estar apretados entre sí, pueden ubicarse, pero en realidad no se genera esa comunidad, y esos son fenómenos poco que linealmente no se comprenden, pero porque hay muchos factores de por medio. Te dejo la palabra, Ana, que nos cuentes, hablemos de experiencia latinoamericana. Entonces, pensando la referencia a la más antigua que nos viene a la cabeza es la experiencia uruguaya, que ya en los años 50 del siglo pasado, en un proceso de maduración muy lenta, ha ido formulando una política de cooperativismo o de vivienda a través del cooperativismo, y es una ley que ya tiene muchísimos años, que ha pasado, por supuesto, a través de accidentes históricos complicados, de dictadura y de neoliberalismo, pero que se mantiene y con un valor real de participación de la gente desde en todo el proceso de la vida. Visitar las cooperativas estas del Uruguay, pues es un encanto, y eso, y uno visita esta, bueno, si puedo dejar ahí en el sitio web una foto que contraste lo que son los blocks de vivienda con un conjunto de cooperativas hecha por la gente, y entonces a simple vista se ve la diferencia, y se ve la diferencia por una cosa, no es por la calidad del muro, de la pintura, que también está, sino que por la forma en que la gente está en la calle, ¿ya? O sea, la mayor calidad del buen vivir en un espacio es poder encontrarse con el vecino, y es poder usar el espacio público como tu espacio de esparcimiento, tu espacio de buen vivir. Y desgraciadamente esto, pues no, lo hemos perdido, ¿no? A veces pensamos que el buen vivir en el espacio en Santiago es ir al mall. Y por suerte también que, o sea, ahora viniendo caminando en el centro de la ciudad es un encanto. Algo nos salva todavía en el centro y las calles peatonales, en donde por lo menos puedes encontrarte con la gente y cruzar. Pero en las periferias no, y que sean las periferias de los ricos o de los pobres, uno se ha olvidado de esta dimensión. Entonces, ir a ver las cooperativas, uno redescubre esta gracia de el buen vivir en el espacio público. Y claro que el Uruguay es como una excepción, porque una ley que haya durado tanto tiempo y que haya prosperado y funcionado con dificultades, pero que ha sobrevivido y que ha influenciado también ahora en Brasil. Brasil tiene ahora un programa de 2 millones de viviendas que se llama Minha Casa, Minha Vida, que es muy del estilo del subsidio habitacional. Sin embargo, lo que han logrado las organizaciones poblacionales de Brasil es negociar que el 10% de todo este pacote sea administrado directamente por las organizaciones poblacionales para procesos de autogestión en cooperativas. Y cuando uno ve esta cosa de Brasil, es que en Brasil tenemos también más de 20 años de movimientos poblacionales unidos con las universidades y con distintas organizaciones sociales para lo que se llama la reforma urbana. O sea, de pensar los procesos de cambio necesarios en la ciudad de la misma forma que se ha pensado en un momento la reforma agraria, ¿eh? Claro. Es que exige un cambio estructural profundo, que exige un cambio en mentalidades. Y es así como en Brasil, además de los temas de la vivienda, pero es que a veces los temas de la ciudad son mucho más importantes, se han logrado leyes que se llama el Estatuto de la Ciudad, y que define las formas de participación de los habitantes en las decisiones de la ciudad. El Estatuto de la Ciudad tiene más de 10 años y ahora ya se está evaluando que no necesariamente funciona muy bien, porque las fuerzas de intereses cortoplacistas, de especulación y de interés financiero desplazan estas leyes de valores sociales, pero es verdad que el Estatuto de la Ciudad tenemos que retomarlo y pensarlo también en temas de Chile. Yo creo que el tema de la constituyente vendrá, no vendrá, pero que tenemos que cambiar algo, y que sí están dadas ahora las posibilidades de que por lo menos la constitución defina temas del territorio, defina temas de la ciudad, y desde la perspectiva de los habitantes y no de la propiedad privada. Si a final de cuentas, si no somos capaces de recuperar la función social del suelo, la función social de la ciudad, la función social de la propiedad, no avanzaremos. Y sí lo haremos ahora, un corte publicitario en la Bienal de Arquitectura, vamos a tener un foro que se va a llamar La Ciudad en la Constituyente. La Ciudad en la Constituyente. En la Constituyente. Ya la tiraste, ¿cuándo es? Esto es la primera semana de diciembre en la Estación Mapocho. La fecha exacta del foro no la sé, pero la repetiré o la mandaré por... Ya, perfecto, nosotros lo difundimos. Ah, ¿y es gratis? ¿Las Bienales Arquitectura? Ah, creo que sí. Buena pregunta. Bueno, también lo averiguaré. Bueno, pero si es necesario, si hacen cobrar en la entrada, haremos el foro enfrente de la estación. Sí, realmente, ya. Entonces, y dentro de la Estación Mapocho tendremos un kiosco ciudadano para que todas las organizaciones sociales presenten a los señores arquitectos qué es la ciudad, qué son los habitantes, cuáles son sus propuestas, cuáles son las alternativas, que desgraciadamente, yo soy también arquitecta, nos olvidamos, o sea, desde la etiqueta privilegiada profesional uno a veces se olvida que las cosas se definen y se hacen en la base, en la tierra, en la vereda, en la calle, en el lote o bajo el parrón, que ojalá se puedan conservar los parrones. Exactamente, claro, es como que hay un corte ahí entre ciertas disciplinas, pero también eso también es parte de la mercantilización de la educación, así como también de la salud y tema habitacional. Porque nosotros hablábamos, y le cuento a la gente que nos está escuchando, que hablábamos que el tema habitacional en Chile está, pero es absolutamente paralelo y muy palpable con la realidad de la visión ideológico-económica que nos domina, que le ponemos neoliberalismo, pero todos lo entendemos cuando nos estamos refiriendo a una sociedad en la cual en realidad las cosas valen más que las personas, cada vez más, porque y las relaciones sociales, más que las relaciones sociales, yo diría, las relaciones con las cosas. Vamos a pasar al último bloque, Ana. Vamos a ir con este tema que se llama Lo que más quiero. En realidad fue puesto porque, claro, pensamos en justamente en el techo o en un buen vivir, y eso es precisamente quizás lo que más quiero, y está interpretado por Inti Illimani. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la que yo más quiero tiene dura la razón. Me priva su fina sombra bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. El cielo que yo más quiero se ha comenzado a nublar. Mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad, los mata la oscuridad. Bueno, ahí después de ese tema interpretado por Inti Illimani, lo que más quiero, para ir completando esta redonda conversación que hemos tenido con Ana Sugranyes. Ana, antes que todo, ¿hay alguna página donde se pueden ver información al respecto de lo que estamos conversando? No se me ocurrió preguntarte eso. Bueno, pero entonces ahí también, porque pues sí hay, o hay artículos... Googleando nomás, entonces. Hay muchas cosas que se pueden leer. Ana, entonces, tiene dos libros bastante famosos, digo, tienes más, pero uno son Los con Techo y el otro es Ciudades para Todos. Yo digo que son famosos porque en realidad son, especialmente Ciudades para Todos es un libro con un montón de experiencias que habla de lo que estamos hablando ahora. Y créanos, para quienes nos escuchan, que de verdad son experiencias importantes en el mundo. De hecho, el caso uruguayo, la FUCAM, recién estaba averiguando algo al respecto. Y entre propuestas de desarrollo habitacional, digamos, no necesariamente cooperativo, pero como que realmente funcione, había ganado un montón de premios, digamos, para los que les gusta dar premios, ha sido bastante importante. Así que, bueno, los invitamos a revisar más bibliografía a todos los que nos escuchan. Pero antes, para ir no cerrando, pero queríamos pegarnos un paseo. Conversamos anteriormente fuera de aire con Ana respecto a las organizaciones de base que están construyendo, digamos, como dicen unos compañeros míos, con ladrillo y sin ladrillo. Entonces, te dejo a ti la palabra, Ana, para que nos cuentes cómo está la situación aquí en las organizaciones populares de pobladores aquí en Chile. Empezar a dar nombres de organizaciones es siempre un poco complicado, porque primero me puedo olvidar alguna y no explicar suficientemente bien los valores de las luchas de tanta gente. Lo que estábamos conversando, o sea, ahí entre a principios de los años 2000, quien nos ha empezado a demostrar las luchas por los temas habitacionales es Anda Chile, que con una gran capacidad de convocatoria y de denuncia, pues ha logrado realmente poner en el tapete los temas de los créditos concedidos sin suficiente examen por parte de los bancos y del ministerio para realmente ponderar hasta dónde puedes prestar plata y si sabes también de antemano que no se va a poder recuperar. Y lo que nos ha demostrado Anda Chile con los años es que, bueno, en un gobierno astuto lo que ha hecho es condenarles la gran mayoría de las deudas, que por supuesto en términos administrativos es lo más fácil, porque administrar las carteras de crédito no es fácil para nadie. Entonces, y Anda Chile, que tiene distintas caras y que algunas se han vendido y otras que siguen realmente en la lucha, y por eso que se llama Anda Chile a luchar. Yo creo que también hay fenómenos de ciudad y de mezcla y de encuentro entre distintas clases, entre sectores más populares y sectores medios, que es lo que es el fenómeno del barrio Yungay y su capacidad de propuesta de rescate de un barrio y de hacerlo mucho más agradable. Y de la misma forma, lo que ha pasado en la Villa Olímpica después del terremoto, con una capacidad realmente de propuesta y llegando a también a ser partícipe de la gestión municipal de Ñuñoa de forma directa, o sea, indicando que desde la organización y la toma de conciencia local estás contribuyendo a un mejor vivir, para todavía no llegar al buen vivir, pero avanzando. Quiero también mencionar así al paso un movimiento como Bicicultura, o sea, llegar y de forma sostenida y luchando, porque por Dios, pensemos la bicicleta y Santiago de hace 5 años, y era casi suicida ir en bicicleta, y ahora ya se va avanzando con duras penas, pero ya es como un valor adquirido. O pensando en lo que es el gran movimiento nacional por la reconstrucción justa, esta resistencia de los habitantes y de la gente que han sufrido las consecuencias del terremoto y del tsunami, y que se organizan para poder reivindicar la compensación necesaria de poder revivir y vivir de forma mejor. Hablar del tema de la reconstrucción justa nos podría llevar muchas horas, pero por lo menos sí, es muy importante de reconocer esta gran capacidad de resistencia que nos demuestran, tanto para la vivienda individual como para temas de ciudad, como es en el caso de Talca, en donde a partir del terremoto y con antecedentes anteriores que ya venían preparando las cosas con líderes formados desde hace muchos años, pues en Talca ya el tema de la reconstrucción es un tema de ciudad, es un tema de recuperar de este centro que ha sido pelado por el terremoto. De paso también hay que mencionar Ciudad Viva, o sea, este movimiento de un sector muy consolidado de la ciudad y que no es necesariamente con una población de carácter muy popular, pero que ha logrado encontrar, resistir y después dar alternativas a lo que era la propuesta inicial de hacer la costanera dentro de los barrios de Bellavista, y que a partir de una resistencia bien específica ha logrado proponer ideas de el convivir en los barrios y de hacer de todo el barrio de Bellavista un fenómeno ciudadano y de construcción de una mejor ciudad. Y quiero terminar esta vista rapidísima con los amigos de MPL, el Movimiento de Pobladores en Lucha, que es realmente, yo lo interpreto y lo he escrito en varios artículos, como un movimiento social que ya da pistas de madurez por la multiplicidad de emprendimientos que tiene la misma organización en términos de educación, de reflexión, de propuestas, de tener proyectos ya de vivienda por autogestión y de tener también una EGIS, que son de estas cosas que inventan los ministerios de turno y que no funcionan, y también pensando en una empresa que tiene el movimiento, pero reconociendo también las dificultades que ha sufrido en estos últimos meses MPL por la criminalización que ha sufrido a partir de su victoria contra la clase política en el momento del plebiscito de Peñalolén. O sea, el costo que tiene que cargar MPL por haberse enfrentado a la clase política en un plebiscito es grande. Yo estoy convencida de que los compañeros de MPL tienen suficiente iniciativa y madurez para salir de este problema y de ir avanzando y proponiendo. Y parece, como ya lo tuvieron en este mismo programa, la explicación de lo que es la red IRA, sí. Que es realmente una propuesta innovativa de volver a hacer ciudad desde el centro con las víctimas del terremoto y para hacer otra propuesta de calidad de vida en la ciudad. Exacto, sí, tuvimos acá a Ronnie hace, de hecho se fue como el tercer programa de Econo Nuestras, y bueno, esas redes también nos llevaron en algún situación, dando unas vueltas, girando y todo, llegamos también a contactarte a ti, bueno, así que no son solo redes, así estos espacios comunicacionales sean justamente para eso, y ese esto último que estabas comentando, desde el MPL hasta el Movimiento Nacional de la Reconstrucción Justa, pasando por Bicicultura, etcétera, etcétera, en el fondo este repaso que hacemos de las organizaciones sociales, lo que hacemos es difundirlas, y que eso es como una de las labores que obviamente como radio es lo que, digamos, más nos interesa, aparte de tu opinión. Para ir cerrando, quería leer un texto que es la canción de las cooperativas. Esto está en la página de la FUCBAM, de la experiencia uruguaya que hablaban anteriormente. Dice: casas, gente que trabaja, horas que se pasan a ladrillo y cal, son a mesas, cobines, nueva esperanza quieren levantar. Viva las cooperativas, donde se respiran sueños de igualdad, donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío el salón comunal. Y al pensar se oirá tu voz, al pensar se oirá tu voz, al pensar se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino. No vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. ¡Viva las cooperativas! Se unen manos amigas por todo el Uruguay. ¡Viva el cooperativismo, donde nuestros hijos se van a criar! Ana, te queremos agradecer. Mucho gusto. Por haberte hecho parte importante de esta conversación que estamos finalizando, pero que has construido tú con este diálogo y tu argumentación, así que en nombre de todo el equipo, a quien llamamos allá en los controles DJ Clotario, te queremos agradecer por tu participación. Ya no vamos a decir más visitas, porque la gente cuando viene acá participa. Así que te queríamos agradecer. No sé si tiene algunas palabras finales, Ana. Pues encantada de estar aquí, y realmente esta posibilidad de ir compartiendo reflexión, formulación de propuestas, convivencias y experiencias, maravilloso. Y así que a la orden. Muchas gracias, Ana. Aquí empezamos y no paramos. Aquí no paramos. Los invitamos a escuchar la repetición de este programa mañana martes a mediodía y también mañana martes a las 10 de la noche. Bueno, y también a visitar www.econonuestras.cl. Pues después de la repetición, este programa se respalda ahí en la página web de este programa de economía crítica que hacemos aquí en la radio de la CGT, La Voz de los Trabajadores. Nos escuchamos entonces el próximo lunes. Vamos a seguir difundiendo, entre otras cosas, Ana nos dijo que iban a estar en la Bienal de Arquitectura, así vamos a estar difundiendo eso también. Y bueno, cuando tú quieras comunicar cualquier cosa, ya sabes que te puedes comunicar conmigo, con cualquiera de nosotros también. Así que muchas gracias, Ana, y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.